gente, pero aquí siempre, siempre se forma un bochinche, un jolgorio, una mayuya. Yo no sé lo que le dicen ustedes, pero aquí un entendimiento no se consigue. Dices tú que no dijiste.